apenas y están declarando o acaban de hacerlo los marinos que se ven que están en el basurero y también los mandos superiores, pero hace poco tiempo. Lo que se debe de saber, sí se sabe, los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros. Incluso si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes, lo harían. Saben de que pues, son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero y quienes dieron las órdenes estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí.